Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 4 de la tarde, 58 minutos. Y así empezamos esta hora del regreso. Vamos a empezar con algo de música, música nueva, música de estreno. Traemos a The Weeknd, que esta semana se ubica en la posición número 20 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard con esta canción que se llama After Hours, y con esta canción empezamos la hora del regreso. Say, oh baby, where are you now? I fall, made you put down your guard. I know I made you fall and said you were wrong for me. I lied to you, I lied to you, I lied to you. Can't hide the truth, I stayed with her in spite of you. You did some things that you regret, still right for you. Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. And I said, baby, I'll treat you better than I did before. I'll hold you down and I'll let you go. This time I won't break your heart, your heart, no. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 5 minutos, y avanzamos con la información. Vamos con la Dirección General de Tráfico, que hasta ahora nos presenta el boletín de lo que sucede en las carreteras en España. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor está en la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, en Barcelona. Densidad circulatoria especialmente de salida por la A2 en Cornellá de Llobregat y por la C58 en San Quirsa del Vallés. En Málaga, congestionados dos tramos de la A7 en Benalmádena hacia Barcelona y en San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía en ambos sentidos. Y en Sevilla, dificultades de salida por la A49 en Camas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Vamos con la información de la agencia francesa de noticias. Examina por coronavirus a pasajeros y tripulantes. Pruebas a bordo de un crucero varado en California para descartar casos del nuevo coronavirus. La Guardia Nacional estadounidense llevó el jueves los kits en helicóptero para realizar los análisis. En el Grand Princess, que interrumpió su viaje a Hawái y volvió a San Francisco, viajó antes un hombre de 71 años que murió después de contraer el COVID-19, convirtiéndose en el primer caso fatal en California. La víctima, que hizo la ruta San Francisco-México-San Francisco, falleció poco después de desembarcar. Otro pasajero de ese viaje también está infectado. La compañía Princess Cruises informó que otros 62 turistas que permanecieron a bordo de ese viaje anterior a México para continuar a Hawái fueron aislados en sus habitaciones hasta que se realicen los exámenes. Las autoridades retrasaron el atraco del barco, que se encuentra a las afueras de Monterrey. El crucero lleva 1.100 tripulantes y 2.383 pasajeros, muchos de los cuales tienen más de 60 años y hasta 90. Una de las turistas contó a la AFP que dentro del barco no había pánico y que los pasajeros estaban tomando la situación con calma. El Grand Princess pertenece a la misma compañía que operó el barco infectado por el virus que salió de Japón el mes pasado y en el que más de 700 personas a bordo dieron positivo. El nuevo coronavirus ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 8 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la noticia del día. Suiza investiga al rey Juan Carlos por presunto prevaricato. Vamos a escuchar la información de Adolfo Jiménez del Río. ¿Y qué está pasando en Suiza, donde una investigación de una presunta comisión al rey Juan Carlos por el ave a la Meca está dando revuelo? Y es que la Fiscalía Suiza investiga si hubo una comisión de 100 millones de euros para el rey Juan Carlos I por parte del rey de Arabia Saudí por la construcción del ave a la Meca, comisión de la cual el rey habría hecho una supuesta donación de 65 millones de euros a su amiga Corina Sujain Wittgenstein, como ha reconocido el abogado de esta. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción Española ha remitido una comisión rogatoria a Suiza para conocer formalmente esta investigación. Y aparte de la investigación en Suiza, en España se han abierto diligencias fiscales secretas acerca de las presuntas comisiones por la adjudicación de la obra. Y este jueves, Podemos ha anunciado que promoverá una comisión de investigación en el Congreso para investigar estas donaciones millonarias. Una petición que también registrarán este jueves Izquierda Republicana por Cataluña y Compromís. Y es que la justicia del país helvético indaga sobre esta donación millonaria que recibió Corina desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña y documentación que se encontró en los registros ordenados por el fiscal suizo en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canoinoca, ambos vinculados a la supuesta trama societaria. La defensa de Corina habla de un regalo del rey. El abogado de Corina es amiga del rey Juan Carlos, ha asegurado este miércoles que la empresaria recibió una donación del monarca en el año 2012 como regalo para ella y su hijo por el cariño que les tenía, pero la ha desvinculado de las supuestas comisiones por la adjudicación a una UTE española y por la construcción del ave a la Meca. El abogado de la empresaria ha confirmado que su cliente recibió esta donación como un regalo no solicitado del rey emérito y que este lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado mucho. Y es que el origen del caso en los audios de Villarejo, el caso se remonta casi a julio del 2018. Y la revelación motivó la apertura de unas piezas separadas de la investigación en el conocido como caso Villarejo, que instruye también la Audiencia Nacional. Así es como se han abierto las diligencias secretas en el Ministerio Público por la sospecha de los presuntos delitos de cohecho. Y en el marco de la investigación, los fiscales españoles tomarán declaración a Corina en calidad de testigo en septiembre del 2019. Y tal como explicó entonces su letrado, la empresaria puso en su conocimiento de forma voluntaria los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento. Podemos, como dijimos anteriormente, promoverá esta comisión de investigación y el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado en un video en la red social Twitter que su grupo quiere llegar hasta el final en las investigaciones sobre este asunto y que conversa con los demás grupos a fin de conseguirlo. Pensamos que una democracia moderna no se puede permitir que este tipo de dudas y de sospechas recaigan sobre quien fue durante décadas su jefe del Estado, ha apuntado Echenique, que añade que las actividades que relata la Fiscalía, si no son corruptas, se le parecen mucho. Gracias, Adolfo. Seguiremos pendiente de la actualización de esa información y bueno, de todo lo que sucede alrededor del rey Juan Carlos. Vamos avanzando con información también del tema del Brexit. Vamos con Begoña Arce, corresponsal de Cadena Ser. Una semana después del inicio de las negociaciones sobre el futuro acuerdo comercial, las diferencias existentes entre el Reino Unido y la Unión Europea son significativas, según declaró ayer un portavoz del gobierno británico. Al mismo tiempo, el portavoz calificó las discusiones mantenidas hasta ahora de constructivas. Desde el lado opuesto, el jefe negociador de los 27, Michel Barnier, también aludió a las diferencias entre ambas partes y advirtió que existen áreas en la negociación muy difíciles de resolver, aunque un buen acuerdo aún es posible. Barnier calificó de impracticable la propuesta británica sobre pesca. Las discusiones se trasladarán a Londres este mes para la segunda ronda. El Reino Unido ha advertido que si no hay progresos fundamentales de aquí a junio, dejará la mesa de negociaciones y se marchará sin acuerdo alguno. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 15 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con Adolfo Jiménez del Ría, que nos trae este tema político, alto al fuego entre Turquía y Siria. Vamos a escuchar la información de Adolfo Jiménez. Y en el tema político del día tenemos el alto al fuego por parte de Turquía y Rusia. Y es que Erdogan, presidente de Turquía, y el líder Vladimir Putin se han puesto de acuerdo para poderle dar término final a algo que parece de nunca acabar. Se han reunido precisamente en el día de ayer y durante 6 horas tratando el tema han acordado un cese de hostilidades entre las Fuerzas Armadas turcas y el ejército árabe sirio, ya que junto con su entrada en funcionamiento en la medianoche de hoy, los dos líderes delimitarán un pasillo de seguridad para evitar nuevos choques y anunciaron su intención de facilitar el retorno de los desplazados. Recordemos que Erdogan está diciendo que tiene 1.500.000 refugiados en su frontera con Siria y que esto lo está obligando a abrir las puertas a Europa para que algunos de los desplazados y refugiados sean recibidos en el resto de los países europeos, algo a lo cual no se han puesto de acuerdo y precisamente el gobierno griego ha cerrado esta frontera y no deja pasar a ningún desplazado. Problema que se ha acrecentado también en esta crisis humanitaria y en la cual no se encontraba solución. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta reunión entre el líder ruso Vladimir Putin y el presidente de Turquía Erdogan llegará a limitar, a frenar este desplazamiento y esta cantidad de refugiados hacia Turquía? Y también nos preguntamos, ¿este es el primer paso para dar solución a una guerra que parece nunca acabar entre los oficialistas y los opositores en Siria? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a actualizar también información sobre este mismo tema, la tregua entre Siria y Turquía. Y esta vez vamos con la información que nos presenta la Agencia Francesa de Noticias. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, acordaron el jueves un alto al fuego en la región siria de Idlib. A las 00:01 de esta noche, a partir de la medianoche, se establecerá el alto el fuego. Este acuerdo debería poner fin a semanas de intensos combates en torno a Idlib, último bastión rebelde y yihadista en el noroeste de Siria, donde Turquía interviene contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, apoyadas por Rusia. Expreso la esperanza de que este acuerdo sirva como una buena base para terminar con los combates en la zona de desescalada de Idlib y terminar con el sufrimiento de la población civil. Los mandatarios negociaron durante más de 6 horas en el Kremlin, sede de la presidencia rusa. Según el texto del acuerdo consultado por la AFP, los dos países llevarán a cabo patrullas conjuntas en la autopista M4, un eje estratégico que cruza la región siria de Idlib, estableciendo un pasillo de seguridad de 6 kilómetros de cada lado de la autopista. Durante el proceso, Turquía se reserva el derecho de responder con toda su fuerza y en cualquier lugar a cualquier ataque que pueda ser dirigido por el régimen. Los combates han provocado una catástrofe humanitaria con cerca de 1 millón de desplazados hacia la frontera de Turquía y decenas de soldados turcos muertos. La escalada causó tensiones diplomáticas entre Rusia, aliado del régimen sirio, y Turquía, apoyo de los rebeldes, haciendo planear el riesgo de enfrentamiento directo entre los dos países que se han convertido en los principales actores internacionales en el conflicto sirio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. 5 de la tarde, 19 minutos. Vamos a mirar la información también sobre este mismo tema, situación en Turquía. El corresponsal Rafa Panadero nos tiene la información. La situación en Siria y la previsible nueva llegada de refugiados a Europa es el principal asunto sobre la mesa en esta reunión de Zagreb, que sigue hoy viernes. El alto representante para la política exterior está a favor de que se cree una zona segura, una zona de exclusión en el espacio aéreo para evitar más bombardeos en Idlib. Pero Josep Borrell admite también que la Unión Europea no es tan poderosa, no puede crear algo así, aunque intentará influir ante Naciones Unidas y ante la OTAN para que una buena idea como esa no se quede en solo una buena idea. En cuanto a la posibilidad de aplicar sanciones a Rusia como medida de presión, Borrell afirma que no están allí para eso, están para hablar de cooperación y de alto el fuego. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. Vamos con esta noticia que nos presentan los colegas de 24 horas y la deshumanización de la guerra en Siria. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Ha pasado una semana y miles de migrantes siguen con la esperanza de poder pisar suelo europeo. Concentrados en campos improvisados, esperan el momento para cruzar la frontera que separa Turquía de Grecia. Llevamos aquí 3 o 4 días, ni nos hemos podido duchar y nuestra ropa está sucia, cuenta uno de los migrantes. El paso hacia el país heleno se complica. Militares griegos tratan de frenar su llegada con gases lacrimógenos. Ankara ha anunciado el envío de 1,000 agentes a la frontera para evitar que los migrantes sean devueltos. Denuncia el comportamiento inhumano de las fuerzas de seguridad helenas. Una paradoja cuando Erdogan usa a los inmigrantes como medida de presión política a Bruselas por la guerra en Siria. La Unión Europea ya ha pagado 3.200 millones de euros y se ha comprometido a abonar el resto de los 6.000 acordados con Ankara en 2015 por mantener en su territorio a más de 3 millones de migrantes. Los refugiados que han conseguido llegar a la isla de Lesbos son interceptados por la policía. No hay suficiente comida, no dormimos bien, queremos ir a otro sitio, a un sitio mejor, dice este joven. Unas 500 personas se encuentran en el puerto de Mitilene a la espera de ser embarcados en un buque de la Armada. Una vez identificados, serán llevados a un antiguo cuartel en el norte de Grecia. El plan es devolverlos a sus países de origen. No podrán pedir asilo. Atenas ha suspendido el ejercicio de ese derecho durante un mes. Una decisión muy criticada por agencias internacionales y organismos de derechos humanos. Y el campo de refugiados de Moria en Grecia está completamente desbordado. De 3.000 personas que pueden estar ahí, 3.000 personas está habilitado ese campo de refugiados. Hay 20.000, cerca de 20.000. Sara Alonso, enviada especial de Radio Nacional. Buenos días. El campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, es un lugar verdaderamente estremecedor. Gentes viviendo entre basura, bajo plásticos, en el barro después de días de lluvia, quemando troncos para calentarse. Waiting. Esperando y sufriendo, nos dice este joven que asegura solo le queda Dios, la religión como único a lo que agarrarse al sentirse al borde del abismo, en una situación desesperada y desesperanzadora. Especialmente dolorosa en el caso de los niños. A cada paso que los encuentras hay 7.000, son un tercio de la población del campo. Juegan a las canicas, te saludan, te chocan las manos, no van a la escuela. Y como nos cuenta Marcos Andrane, de Médicos Sin Fronteras, en cuya clínica atienden a 100 menores diarios, esto les está determinando la vida. We see large population of children with mental health condition. Vemos a muchos niños, nos cuenta, con problemas mentales que tienen origen aquí, en el campo de Moria. A menudo llegan autolesionados e incluso han intentado suicidarse. Suicide as well. Esto es lo que subyace detrás de este lugar perdido en el Egeo que estamos deshumanizando. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.1 FM Madrid, 5 de la tarde, 26 minutos. Y avanzamos con la información del coronavirus. España confirma su cuarta víctima. Vamos con la información de 24 horas. La tercera víctima mortal relacionada con el coronavirus COVID-19 es una anciana de 99 años con otras patologías previas. Ingresó por una neumonía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero la autopsia ha determinado que tenía el COVID-19. Este fallecimiento ha destapado un nuevo foco en la comunidad madrileña, esta residencia donde se ha confirmado la infección de 9 ancianos y de una auxiliar de enfermería. Las personas mayores de 80 años son hasta ahora el colectivo más vulnerable ante la enfermedad. Por eso, el gobierno regional apuesta por reforzar las medidas de prevención en residencias y centros de día. Desde Sanidad transmiten un mensaje de tranquilidad. Recalcan que la incidencia del COVID-19 es baja, un caso por cada 250.000 habitantes. No estamos ante una situación que sea de una gravedad excepcional. Lo que hace es mantener la calma. Hoy el ministro de Sanidad viaja a Bruselas, donde se reunirá con sus homólogos europeos para evaluar la situación y tratar de reforzar las medidas de coordinación entre los distintos países. Pensamos que es clave la coordinación con comunidades autónomas y la coordinación con socios europeos. También preocupa la situación en el País Vasco, la segunda región con más positivos. Muchos son profesionales sanitarios infectados en los propios hospitales. El gobierno autonómico no descarta pedir refuerzos a otras comunidades. Por supuesto que tomaremos las medidas que sean precisas. Aún así, asegura que la asistencia médica en todos los centros de Euskadi está garantizada. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 28 minutos. Y avanzamos con la información y actualización de la información del COVID-19. Vamos con 24 horas. Información. China ha vuelto a registrar un repunte de nuevos infectados de COVID-19 al aumentar los casos importados de otros países, la mayoría de Italia. Desde la Organización Mundial de la Salud explican que a pesar de este incremento, en el país asiático se han ralentizado los contagios y eso es lo que se espera en el resto del mundo. Ahora el virus se extiende más rápido fuera de China. Corea del Sur sigue siendo el segundo país más perjudicado por la epidemia con más de 6.000 casos. Ante esta situación, el gobierno nipón ha anunciado una cuarentena obligatoria para todos los viajeros chinos o surcoreanos antes de autorizar su entrada en el país. La respuesta del gobierno surcoreano no ha tardado en llegar. Consideran la medida irrazonable y excesiva. Irán es otro de los países con más positivos. Escuelas y universidades continuarán cerradas al menos otro mes más. En Irak, las autoridades han cancelado los rezos de hoy viernes en la ciudad de Kerbala. California declaró ayer el estado de emergencia tras registrarse el primer fallecido con coronavirus. Había viajado en el crucero Diamond Princess, ahora retenido frente a las costas de San Francisco con más de 2.000 personas a bordo. Varios de ellos presentan síntomas. Italia es el país europeo con mayor número de infectados, más de 3.500. Se han cerrado 59.000 centros educativos, se han suspendido eventos públicos y se han cancelado las misas diarias en las regiones afectadas. Las zonas rojas del norte continúan en cuarentena. Bueno, y al respecto, Adolfo Jiménez del Río también nos tiene las afectaciones de los sitios para el tema de Semana Santa, y esto es en Israel. Adolfo Jiménez del Río. Y el coronavirus también está teniendo preponderancia en la organización de las festividades para Semana Santa, esencialmente en Israel, donde la prohibición de varios países para viajar a Israel podría poner en riesgo el peregrinaje de fieles durante la Semana Santa. Y es que Israel prohibirá la llegada de personas provenientes de España, Alemania, Francia, Italia, Suiza y Austria, especialmente a la ciudad de Jerusalén. Y muchas personas que viajan desde Latinoamérica tienen que hacer escala en esos países. Por lo tanto, también muchos ciudadanos latinoamericanos no podrán participar en las festividades de Semana Santa. El gobierno israelí condiciona todo para que los viajeros que cuenten con un lugar para estar en cuarentena al menos por 2 semanas y también mira minuto a minuto el brote del coronavirus de Italia que se propaga por todo el mundo. Están controlando hasta el más mínimo detalle para que no se acerquen personas que tengan algún tipo de contagio con el coronavirus. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos también a ver más información sobre otros sitios afectados por todo el tema del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río. ¿Pero qué más sitios están afectando el coronavirus para ser visitados por los turistas? Pues desafortunadamente nada menos y nada más que el Museo del Louvre en París, con más de 445 mil obras en su interior. El Louvre fue visitado el año pasado por 9,6 millones de personas y los turistas extranjeros representaron el 75% de esa cantidad de asistentes y según su propio balance procedieron principalmente de Estados Unidos, la China y países de la Unión Europea tales como España, Alemania, Italia y el Reino Unido. Por el momento el resto de museos de la capital parisina mantienen sus horarios habituales, el d'Orsay, situado junto al Louvre, y que cada año recibe a más de 3,6 millones de visitantes, solo cierra los lunes. Además de algunas medidas en los museos, también el ejecutivo francés ha tomado la decisión de prohibir los grandes acontecimientos que tengan lugar en un recinto cerrado y que reúnan a más de 5.000 personas. Esta es una excelente precaución para poder evitar contagios masivos en sitios de hacinamiento. Italia, por el momento, tiene el mayor número de víctimas en Europa, con más de 3.000 casos de contagio y más de 100 fallecidos a causa del coronavirus. Las escuelas y universidades permanecerán cerradas, mientras que las estaciones de esquí se mantienen abiertas, eso sí, con la condición de que no reciban más de un tercio de su capacidad, que no hayan hacinamientos. Y en Roma, la céntrica iglesia de los franceses, San Luis de Francia, con importantes obras de arte, entre ellas un cabarillo, fue cerrada el domingo por precaución, después de que uno de sus sacerdotes resultó positivo a su regreso en Francia. También han sido suspendidos o cancelados grandes eventos deportivos y culturales. La Catedral de Milán, su apertura se dio con la condición de que se restrinja el número de personas que pueden ingresar para evitar la propagación del virus. Sigue afectando el coronavirus todos los desarrollos turísticos de muchas ciudades de Europa, especialmente, como lo vemos, de Italia y de Francia. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos a avanzar con música en esta hora del regreso. 5 de la tarde, 34 minutos. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Esta noche no se pierdan Zona Urbana con Gabriel Cardona. Desde las 10 de la noche hasta la medianoche. 2 horas continuas con lo mejor de la música urbana, los clásicos del reggaetón y la música nueva. Entrevistas, eventos. Y bueno, todo lo mejor de la música urbana en Zona Urbana. Cautiva Radio y Zona Urbana Madrid presentan el programa urbano más importante de Madrid, Zona Urbana con Gabriel Cardona. No se lo pierdan esta noche. Y a propósito, vamos a escuchar algo de música urbana. Este es el finado Pop Smoke con Shake the Room. Posición número 93 esta semana en el listado del Hot 100 de la revista Billboard. Gonna turn up you up, but I shake the room. Swerve, go ahead shake the room. Go ahead shake the room. Shake it, but I shake the room. Wait, swerve. How about I shake the room? Quavo, how about I shake the room? Shake it, chop gon' sweep the broom. Everybody running and ducking, I'm clearing the room. Shoot one time, saying double time like you on shrooms. Shoot, shoot. On the other line, it's a fake time, saying nigga on the news. We bout to shake in this bitch. Shake, frosted flake on the wrist. Ice. The gang ain't playing this shit. Woo. In New York, I gotta shake in this bitch. Shake, shake, shake, shake. Shake it up. Peel back your toupee. Peel it back. Money move to conversate. Money. Put them up on the plate. Put them up. Baby shaking in the waist. She shake. Hit the flashlight to see her face. Flash. And she looking like a snack. Cutie. Birkin bag on the way. Woo. I bet I shake the room. I shake the room. Wait. Go. Swerve. Go ahead and shake the room. Yeah. Go ahead and shake the room. Shake it. How about I shake the room? Baby. Shake it, shake it. I pop a bird feel amazing. Straight honey, no taster. Uh-huh. Niggas be talking hot till they get burned. I don't fuck with niggas cause these niggas be shurned. Little niggas stay in your place, wait for your turn. Respect ain't given. Nigga, it's earned. In the Bugatti. 5719, whoopers cats. Flag in the air, hold on. Ref. In a lot of Ferrari, can't rent this. Nah. With a brown little thing, Reese's. Steven Victor in the pista. Dior got no creases. All gallery. 6.1 for the painting. George condos. Cost more than your condo. Wait. I bet I shake the room. But I shake the room. Go ahead, shake the room. Go ahead, shake the room. Shake it. But I shake the room. Yeah. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio. La hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 39 minutos, y avanzamos con la información de lo que sucede alrededor del mundo. En este momento vamos a mirar el clima para Madrid. Actualizamos información del clima, 10 grados centígrados en este momento, sensación térmica de 9. Cielo parcialmente nublado y al anochecer va a ser a las 19:39. La puesta del sol va a ser a las 19:12. 23 kilómetros por hora el viento moderado, viene del noreste. Más adelante vamos a estar actualizando la información del tráfico según la Dirección General de Tráfico. Vamos con lo que sucede al otro lado del charco, la voz de los Estados Unidos de América. Avance informativo desde Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La amenaza del coronavirus se ha convertido en un tema político en la campaña presidencial de Estados Unidos, con demócratas que cuestionan la credibilidad y competencia del presidente Donald Trump al responder a una emergencia pública que también ha afectado a la economía del país. Y por su parte, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno federal retendrá fondos a las conocidas ciudades santuarios. En el informe está Bricio Segovia. El presidente Donald Trump continúa su campaña contra los indocumentados, ahora a través de las ciudades que no cooperan con las autoridades migratorias para proteger a este sector de la población. Son las conocidas como ciudades santuario. Siguiendo la decisión de un tribunal federal, el gobierno federal retendrá fondos a ciudades santuario. Deberían cambiar su estatus a no santuario. No protejan a los delincuentes. El presidente parece referirse a la decisión de un tribunal federal de finales del mes pasado, que da luz verde a la administración para retener fondos en respuesta a una demanda de 2017. Segovia, Voz de América, Washington. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo urgió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que se renueve el embargo de armas contra Irán antes que expire en octubre. Al acercarnos a este importante punto que ocurrirá en octubre, los mismos misiles que arriesgaron vidas norteamericanas en Irak y los mismos misiles que cayeron sobre Saudi Aramco pueden ser legalmente vendidos a Irán por China o Rusia, dijo Pompeo a periodistas en el Departamento de Estado. Este es un avance informativo de la Voz de América. En Uruguay, las autoridades aseguran que el coronavirus ingresará al país y piden no entrar en pánico. Nos informa Leonardo Luzzi. Cuando todos los equipos de salud se preparan para el ingreso del coronavirus al país, se confirmó en Uruguay el primer caso de dengue autóctono. Se trata de una persona del departamento de Salto, a 500 kilómetros de Montevideo, que contrajo dengue a través del mosquito transmisor Aedes aegypti. La persona se encuentra bien, informó el Ministerio de Salud. Ese hecho ocurrió cuando la preocupación estaba centrada en el ingreso del coronavirus a Uruguay, país que por ahora no registra ningún caso. Leonardo Luz y Voz de América, Montevideo. Y el senador republicano Josh Hawley dijo el miércoles que presentará una iniciativa legislativa para prohibir a los empleados federales el uso de la aplicación TikTok en sus dispositivos electrónicos, acusando a la compañía de compartir datos con el gobierno chino. Hawley afirmó que la prohibición propuesta se aplicará a los dispositivos proporcionados por el Estado. Estos comentarios se suman a las crecientes tensiones entre Washington y Beijing sobre los intercambios comerciales y sobre las transferencias de tecnología. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 43 minutos. Y avanzamos con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con el informe económico. El IBEX pierde 8.500 puntos y cede espacio en este tiempo de coronavirus. El IBEX 35 ha abierto este viernes en rojo ante el avance mundial del coronavirus y su posible impacto económico. La bolsa española se ha dejado un 1,74% en la apertura, unas caídas que han llegado a rozar los 3 puntos porcentuales en los primeros compases de la sesión, donde el parque madrileño ha perdido los 8.500 puntos. IAG y los bancos lideran el tono negativo, con retrocesos en torno al 5% para la aerolínea. En el sector financiero, las mayores caídas son para CaixaBank. En el lado de los avances, solo Grifols cotizaba en positivo en la primera hora de cotización. En Europa, el tono rojo ha sido el protagonista en la apertura de las principales plazas del viejo continente ante el avance del coronavirus. Anoche, Wall Street se dejaba más de un 3%. Hoy en Estados Unidos, la atención está puesta en la publicación de los datos de paro. En Asia también hemos visto tendencia negativa con retrocesos del 2,72% para el Nikkei de Tokio. Las materias primas, día clave para el petróleo. El barril de Brent cotiza a la baja en el entorno de los $49, pendiente de la reunión de la OPEP y su decisión de recortar la oferta de crudo en 1,5 millones de barriles diarios. En las divisas, la relación euro-dólar al alza y las 1,12 unidades. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,24%, con la prima de riesgo en los 97 puntos básicos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información. Agencia Francesa de Noticias, los lugares de culto que también son afectados por el nuevo virus. Desde Francia hasta Arabia Saudita y pasando por Belén, la epidemia del nuevo coronavirus está causando estragos en importantes lugares de culto de distintas religiones. El gobierno saudí decidió el jueves vaciar el área que rodea la Kaaba, en la Meca, para esterilizar el lugar. Además, se suspendió la Umra, una peregrinación menor a la Meca para evitar la propagación del COVID-19, una decisión que hace temer por el futuro del Hajj, uno de los pilares esenciales del Islam, que este año debe celebrarse entre finales de julio y principios de agosto. Paralelamente, la autoridad palestina confirmó el jueves 7 casos de coronavirus y por ello anunció el cierre de Cisjordania por 2 semanas al turismo, incluida la Basílica de la Natividad de Belén. El lugar de nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana, permanecerá cerrado hasta el 20 de marzo. En tanto, en Francia, el santuario de Lourdes, que atrae a millones de peregrinos católicos cada año, ha anunciado el cierre de las piscinas, donde se sumergen anualmente 350.000 peregrinos en busca de un milagro. Sobre la cuestión de las cancelaciones de peregrinajes, hasta ahora para los peregrinajes de abril, tenemos un 15% de peregrinos que avisaron que cancelaban o que posponían. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 47 minutos. Vamos con la información que traen los colegas de 24 horas y las pruebas que están realizando para desarrollar una posible vacuna para el COVID-19. El objetivo de los investigadores es diseñar fármacos que bloqueen la entrada del virus a las células. Tres centros de investigación catalanes han avanzado en unos anticuerpos que probarán en 3 meses en cultivos y más adelante en animales. Iniciar lo más rápidamente posible la identificación de la especie animal más relevante para este virus, o sea, una especie animal que pueda ser infectada por el virus y que genere una patología similar. Con supercomputadores están analizando datos bioinformáticos que sirven de base para diseñar los anticuerpos. Estos investigadores se nutren también de los avances de otros grupos internacionales, como un equipo chino que ha ayudado a esclarecer la mecánica de la infección viral. Lo que se define es cómo el virus interacciona con una proteína de la célula para infectarla. Esa es una información absolutamente clave para poder diseñar este tipo de fármacos o este tipo de anticuerpos. En paralelo al desarrollo de fármacos, se trabaja en vacunas, aunque eso requiere de más tiempo, porque a las pruebas hay que añadir el periodo de infección y la respuesta a la vacuna. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 99.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 50 minutos. Y avanzamos con la información que presentan los colegas de la Deutsche Welle. China intenta volver a la normalidad. Tras semanas de cierres y cuarentena, estas imágenes de la Agencia Estatal de Noticias China muestran que el país recupera la normalidad. Según la emisora, 3/4 de las empresas privadas ya han regresado al trabajo. Los gerentes deben cumplir estrictas medidas de higiene, además de suministrar mascarillas y desinfectante a sus empleados. A los trabajadores se les toma la temperatura 2 veces al día, pero recuperar la producción no siempre es fácil. Me temo que la situación sobre el terreno no es tan optimista. Las cifras oficiales muestran que se ha retomado el 70% de la producción y en algunas provincias como Guangdong supera el 90%. Pero se trata sobre todo de las grandes compañías. Los negocios pequeños informan que menos del 30% han vuelto al trabajo. No obstante, esperan llegar al 100% en abril y que todos los empleados regresen al trabajo en marzo. Más de 100 millones de trabajadores aún esperan en sus ciudades natales después de las fiestas de Año Nuevo y no pueden regresar al trabajo porque muchos medios de transporte fueron suspendidos para frenar el avance del coronavirus. Para conseguir o mantener los escasos empleados, algunas empresas ofrecen salarios más elevados, de hasta 1.800 yuanes, unos $250 al día para personal especializado. Pese a la renovada actividad, muchos analistas prevén que el crecimiento económico de China se quede estancado o sea negativo durante los primeros 3 meses del año, una fuerte bajada en comparación con el crecimiento del 6% del trimestre anterior. Regresar a la normalidad llevará su tiempo. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Mm.

Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde en punto. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información de Agencia Francesa de Noticias sobre la OMS, que denuncia que muchos países no hacen lo suficiente. Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Vamos con el boletín del tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y por la A5 en Navalcarnero en Barcelona. Densidad circulatoria de salida por la C17 en Paredes del Vallés y por la C58 en San Quirsa en Málaga. Además, congestionados dos tramos de la A7 en Benalmádena hacia Barcelona y en San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía en ambos sentidos. Y en Sevilla, dificultades de entrada por la A49 en Castilleja de la Cuesta y Camas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 3 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con el resumen de información que nos presenta la BBC de Londres y las principales noticias del mundo. Las acciones en Asia disminuyeron el viernes, registrando grandes pérdidas en Wall Street a medida que el nuevo brote de coronavirus continúa debilitando los nervios de los inversores. El Nikkei 225 de Japón lideró los descensos en toda la región. La última cotización bajó casi un 3.2%, mientras que Kospi de Corea del Sur cayó un 2.3% y el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2.1%. En medio de advertencias cada vez más fuertes de un posible apocalipsis económico como resultado del coronavirus, los ministros de salud de la Unión Europea se reúnen nuevamente hoy en Bruselas para una reunión extraordinaria con el fin de discutir los aspectos de salud pública de la emergencia en evolución, incluida la seguridad de las cadenas de suministro médico. Las oraciones del viernes en Irán se han cancelado en todas las capitales de provincia en medio del creciente brote del COVID-19 en el país. El viernes es el principal día de oración congregacional en el Islam y tradicionalmente es un evento importante para los gobernantes clericales del país. Tras la entrada en vigor del alto al fuego acordado el viernes por Rusia y Turquía en la provincia siria de Idlib para acabar con la escalada de hostilidades y prevenir el empeoramiento de la crisis humanitaria, una tensa calma prevalece en el último bastión rebelde de Siria, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De acuerdo con el organismo, tras la entrada en vigor del alto al fuego la medianoche del viernes, se registró una calma tensa en las zonas de desescalada en la provincia siria. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla realizaron una multitudinaria marcha desde el plantel universitario hasta el despacho del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. La manifestación se llevó a cabo en el marco de las protestas estudiantiles para exigir un alto a la inseguridad en Puebla y en demanda de justicia por los 3 universitarios colombianos asesinados hace un par de semanas junto con un conductor de Uber. Y el mes de febrero experimentó un aumento fenomenal en las temperaturas de la superficie del mar, dejando a la gran barrera de coral australiano bajo el riesgo de decoloración de sus corales. La Oficina de Meteorología declaró esto mientras informaba a la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral y a los científicos de arrecifes sobre lo dicho y también sobre el aumento de la temperatura en los próximos meses. Las principales noticias del mundo de hoy viernes 6 de marzo, traídas a ustedes por la BBC. Cautiva Radio. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con más información. Estados Unidos se prepara para el COVID-19. Información de la Deutsche Welle. Para finales de esta semana, 1,5 millones de tests de coronavirus deberían llegar a hospitales y laboratorios en todo el territorio estadounidense. Aumentar el acceso a las pruebas y a la atención médica es parte crucial del plan del gobierno para controlar el COVID-19. Sin embargo, la demanda es abrumadora. Sé que todos quisieran saber si se han contagiado. pero en ninguna parte hay capacidad para tal cantidad de pruebas. Washington trabaja con fabricantes para aumentar la oferta, pero a muchos les faltan aún los permisos pertinentes y esto podría tardar semanas. El mayor desafío son los 27 millones de estadounidenses sin seguro médico. La Casa Blanca evalúa acudir a un programa nacional de desastres para pagar las facturas médicas. Además de hacer accesibles estas pruebas, queremos también llegar al punto en el que cualquier ciudadano con síntomas pueda ir al médico, ir a un centro de salud y saber que allí podrá hacerse la prueba del coronavirus. Mientras tanto, los funcionarios temen que el virus se propague sin ser detectado y se haga incontrolable. Y en Estados Unidos siguen aumentando las cifras de infectados y muertos. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:08 p.m. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con el resumen de noticias de lo que sucede al otro lado del charco. Voz de los Estados Unidos de América, desde Washington. Es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump promulgó hoy viernes una partida de gastos por $8,300 millones para combatir el brote de coronavirus. El plan trata de proyectar confianza y calma al tiempo que aumenta la ansiedad sobre el impacto del COVID-19, que ha cobrado 12 vidas en Estados Unidos y ha infectado a más de 200 personas. La legislación proporcionará dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, análisis clínicos y posibles tratamientos. Tras la firma, Trump tenía planes de viajar a la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, pero no quiso interferir. Y la seguridad y el tema migratorio se convierten en un dilema para votantes hispanos en la frontera. En el informe está Celia Mendoza. La autorización del Departamento de Defensa para mantener hasta el año fiscal 2020 a 5,500 militares en la zona que incluye la Casa de María de Los Ángeles Márquez en Socorro, Texas. Aquí pasa mucha gente y no sabemos cómo vienen. Nosotros pues a veces sí nos da miedo. A lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, no solamente se puede ver esta barrera física, también hay presencia del ejército estadounidense. Celia Mendoza, Voz de América, Socorro, Texas. Este es un avance informativo de la Voz de América. Y en medio de la época de sequía que empieza a sentirse en Venezuela, persiste la preocupación ante la posibilidad de que se registre un nuevo gran apagón en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. En medio de un apagón que el jueves por la mañana afectó varias zonas de Caracas, un grupo de expertos en materia eléctrica presentó un balance sobre la situación del servicio básico justo cuando este fin de semana se cumple un año del apagón más grande registrado en la historia de Venezuela, que un apagón como el registrado el 7 de marzo de 2019 y que colapsó al país pudiera repetirse. Por su parte, Aixa López, miembro del Comité contra los Apagones, reiteró que el sistema está colapsado. Que las condiciones han empeorado. El sistema eléctrico está en terapia intensiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Autoridades en Bolivia comenzaron a implementar medidas para reforzar los protocolos de control en diferentes puntos del país ante la proliferación del nuevo coronavirus, aunque hasta el momento no se han reportado ningún caso en territorio boliviano. Con el objetivo de probar esta respuesta, los mecanismos para este tipo de situaciones realizaron un simulacro en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba y el ministro aseguró que están preparados ante cualquier emergencia. Y entre los estrenos de este fin de semana tenemos The Way Back, que es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:12 p.m. Vamos con la información de la TV Global de China, que confirma 20 nuevos casos de viajeros que acceden. Numerosas ciudades chinas han reforzado los controles sanitarios en las aduanas. La Comisión Nacional de Salud de China informó el jueves de 20 casos confirmados de viajeros que accedían al país. Estos casos se reparten entre Beijing, la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia, Guangdong y Shanghai. Por su parte, en Zhejiang se han reportado 2 nuevos casos, lo que eleva a 10 el número total de casos confirmados en la provincia. En la mayoría de estos casos, los viajeros procedían de Irán e Italia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. China se recupera. Las ventas minoristas se recuperan tras el coronavirus. Las ventas minoristas de China se han recuperado en medio de los esfuerzos para contener el brote de COVID-19. Analicemos los últimos datos sobre la demanda en diversos sectores en el siguiente vídeo. Las ventas promedio diarias de 1.000 compañías minoristas monitorizadas por el Ministerio de Comercio ascendieron un 5,6% a fines de febrero con respecto a mediados de mes, el primer incremento desde finales de enero. Las ventas de automóviles subieron un 14,8% con respecto a mediados de febrero, mientras que las de dispositivos de telecomunicaciones y aparatos electrodomésticos aumentaron un 11,7% y un 11,1% respectivamente. Las efectivas medidas de prevención y control epidémicos y la reanudación del trabajo a mayor escala, junto con la demanda contenida que está siendo liberada, han contribuido a la subida en las ventas minoristas. El Ministerio de Comercio de China prevé que las ventas sigan mejorando una vez que la epidemia sea contenida. CGTN en español. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Los voluntarios se suman a los esfuerzos para contener el coronavirus. Esta es información de la TV Global de China. Esta semana se celebra el Día del Voluntariado para Jóvenes de China y muchos de estos voluntarios se han sumado a los esfuerzos por contener el brote de COVID-19 y proteger a las comunidades de vecinos. Según el Servicio de Voluntariado de China, se han registrado 145 millones de participantes, ya sea a través del teléfono o en línea o en las comunidades. Entre sus labores se encuentra la de atender a las llamadas de los ciudadanos. Estos jóvenes voluntarios entregan los productos que necesitan las personas que se están en cuarentena, proporcionan un medio de transporte a los médicos y ayudan a los pacientes a pedir citas en los hospitales. Por su parte, los voluntarios chinos que se encuentran fuera del país informan sobre cómo se pueden donar máscaras, desinfectantes y gafas de protección. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de Euronews. 300 millones de niños están sin clase por el coronavirus. Escuelas cerradas y aulas desiertas. La epidemia de COVID-19 ha dejado 300 millones de niños sin colegio por la clausura de centros en 13 países, según cifras de la UNESCO. En Italia son 8 millones. Los profesores buscan soluciones para que sus alumnos no pierdan el ritmo. Para algunos, como Olga Tartarini, esta es la oportunidad de probar y desarrollar la enseñanza a distancia a través de plataformas digitales. Hoy explica a los niños de su clase la Segunda Guerra Mundial. Precisamente cuando Italia se vio obligada por última vez a cerrar sus centros escolares. Un vocale sulla persecuzione degli ebrei. Lo avete ascoltato? Para los alumnos también es algo nuevo. Unos están emocionados con la iniciativa, otros algo menos. Me gusta esta forma de aprender, es muy innovadora, pero echo de menos estar en clase y el contacto con mis compañeros. Cuando vas a la escuela, las mañanas suelen estar ocupadas con clases, así que no podemos estudiar. Ahora tenemos tiempo para hacer los deberes también por la mañana. Las voces y risas de los niños han dejado paso al silencio en las clases y los pasillos. No obstante, el director de este colegio quiere ver el lado positivo de esta insólita situación. Ha hecho un llamamiento a padres y profesores para que apoyen el uso de métodos alternativos de enseñanza. Cuando decimos que estamos aquí para ti, queremos crear un sentido de comunidad alrededor de la escuela que también involucre a las familias. La enseñanza a distancia como proyecto de comunidad educativa y antídoto frente a la ociosidad. Prácticamente todos aquí pensamos que teníamos que hacer algo. No podíamos imaginar a esos niños de brazos cruzados durante 3 semanas. Así que algo encajó en nuestra mente. En teoría, las aulas virtuales parecen una buena alternativa, pero la solución no vale para todo el mundo. Giovanna tiene 2 hijos, uno de ellos es autista. Desde que los colegios cerraron, su marido se ha visto obligado a trabajar desde casa. Ella, al frente de una empresa, no se lo puede permitir. En cuanto a su hijo discapacitado, lamenta que las autoridades no le den ninguna solución. Necesitaría ayuda extra para poder seguir contando con un profesor de necesidades especiales para mi hijo. Si no es así, tendremos que ocuparnos nosotros mismos. Y como empresaria, necesitaría apoyo financiero para poder quedarme en casa con mi familia. Además, no todas las escuelas en Italia están equipadas para ofrecer esta enseñanza a distancia, lo que supone una lección de urgencia tecnológica forzada por la epidemia del COVID-19. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 19 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de España. Ábalos, en el gobierno estamos cohesionados. No, lo que hay es un gobierno de coalición, que es una experiencia que no ha ocurrido nunca en democracia, donde tenemos sensibilidades distintas, pero lo que cuenta es que tenemos una voluntad muy grande de trabajar conjuntamente para sacar adelante un proyecto progresista para España. Desde el punto de vista de lo que yo estoy viviendo, ¿no?, por lo tanto hablo de mi experiencia, situaciones de debate hemos tenido también en el anterior gobierno y era monocolor en principio. Quiero decir que esto es normal que se dé y seguramente se darán más situaciones a la hora de trabajar, ¿no? Pero eso no significa nada porque, como saben, lo que cuenta es la voluntad de sacar adelante la medida y en eso estamos todo el gobierno muy cohesionados. No creo que nos vaya a pasar lo de Madrid, con la señora Ayuso, que le ha caído la reforma fiscal con sus socios de Vox. Es muy distinto. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos, y avanzamos con información. Vamos con esta curiosa: medidas inéditas que se toman para evitar el coronavirus. Italia se encuentra al borde de la paralización. Hasta el 15 de marzo, las escuelas y universidades de todas las regiones permanecerán cerradas. La noticia fue comunicada el miércoles en la tarde. Hasta ahora solo se habían cerrado las escuelas en el norte. También cerrarán todos los teatros y cines. El virus afecta cada vez más la vida cotidiana del país. Que venga el virus si tiene que venir. Soy joven y puedo con él. Sí, me preocupa que cierre la universidad. Lamentablemente coinciden los exámenes y las tareas. Pero no podemos hacer nada. Estamos todos preocupados, sin alarmismo o histeria. Pero intentamos comprender la situación y leer entre líneas. El avance del virus obliga a las autoridades a tomar nuevas medidas, hasta ahora inéditas. En las regiones más afectadas ya no se celebran misas durante la semana, una medida inusitada en un país tan católico como Italia. Italia tras puertas cerradas, titula este periódico. El jefe de gobierno hace un llamado a la población mediante un mensaje de video. No es la primera vez que nuestro país enfrenta un estado de emergencia, pero somos un país fuerte, un país que no se rinde, está en nuestro ADN. Es un desafío que encararemos con la ayuda de todos, ciudadanos, autoridades, científicos, médicos, personal médico, protección civil, la policía. Toda Italia está llamada a hacer su aportación. También Nápoles, la metrópolis del sur de Italia, vacía. En todo el país se desploma el turismo. Debido a que la economía podría seguir en receso, el gobierno evalúa solicitar a la Unión Europea la suspensión de la normativa de endeudamiento. Además, se prevé que el programa de ayudas económicas aumente en 1.400 millones de euros hasta alcanzar los 5.000 millones de euros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Actualizamos información del coronavirus. Russian Today, 82 nuevos casos de coronavirus en España, que elevan la cifra a 132. En España ya son 5 los fallecidos por el coronavirus. Preocupan los focos registrados en 2 centros para personas mayores de la Comunidad de Madrid. El gobierno ya ultima medidas concretas para proteger estos lugares debido a que se trata de población considerada de riesgo ante esta enfermedad. Nos vamos en directo con Francisco Guaita. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cuál es la última hora en torno al coronavirus? Muy buenas. Cada día que pasa aumenta el número de contagios y también de muertes con coronavirus en España. Esto implica nuevas amenazas y frentes abiertos. En las últimas horas, uno de los focos más importantes para las instituciones sanitarias se da en los centros de mayores, en las residencias de ancianos, en donde se ha registrado un incremento de casos. Esta inquietud se da porque este virus, además de tener una facilidad importante a la hora de extenderse, también su tasa de mortalidad golpea especialmente a los ancianos y también a los enfermos crónicos. En ese sentido, el Ministerio de Sanidad ha dicho esto al respecto sobre los centros de mayores. A la Comunidad de Madrid y a nosotros, obviamente, nos preocupan de manera especial. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Las medidas que se toman en estos centros van dirigidas al control de la transmisión, pero sobre todo a la protección de grupos que pueden tener consecuencias más graves que el resto. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid se está trabajando en un protocolo para intentar tomar medidas para la prevención contra el coronavirus. Otro de los focos importantes se dan precisamente en esos sanitarios que trabajan en las residencias, pero no solo en ellas, sino también en los hospitales. Tanto médicos como enfermeras están pidiendo más medios y recursos para hacer frente al coronavirus. Precisamente este viernes se encuentran los ministros de todos los países de la Unión Europea en Bruselas, en donde intentan coordinar la situación para hacer frente a este virus. El ministro español, Salvador Illa, ha recalcado que no hay que caer en alarmismos. Dice que España todavía puede contener el coronavirus, como dicen los expertos, pero no hay que descartar ningún escenario. Eso sí, dice que es imprescindible coordinar, tener información y mecanismos de respuesta dentro del bloque comunitario. España es el cuarto país de la Unión Europea con más contagios. En casi todas las comunidades autónomas ya se ha extendido el coronavirus, pero la zona de mayor riesgo sigue siendo Italia. Eso sí, quien se muestra también muy preocupado son los mercados bursátiles. La bolsa española ha vuelto a caer de manera importante, vuelve a deprimirse por la expansión del coronavirus aquí en España. Muchas gracias, Fran, por la información. La bolsa de Nueva York cerró este jueves con fuertes pérdidas y una caída de 969,58 puntos en su principal indicador, el Dow Jones. El motivo, el miedo al coronavirus, que ha hecho descender a mínimos históricos el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que llegó a tocar el 0,899%. Con una caída de 9,06% y un 8,04% respectivamente, United Technologies y Boeing son dos de las 30 cotizadas que retroceden especialmente en esta jornada. Las aerolíneas American Airlines, United Southwest, Delta y JetBlue también generaron pérdidas importantes. El parque neoyorquino ha operado con mucha volatilidad desde el comienzo de la semana debido a la inseguridad por el COVID-19, lo que ha generado pesimismo también en la sesión de hoy. Esto ocurría mientras la Reserva Federal rebajaba medio punto en los tipos de interés y tras la inyección de más de 8.000 millones de dólares en fondos de emergencia aprobados por los legisladores estadounidenses para combatir el patógeno. Algunos analistas aseguran que Estados Unidos es una de las economías avanzadas con relativamente menos exposición a una pandemia global, particularmente en el lado de la demanda, puntualizan. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump también mostró su preocupación por la situación, por lo que esta semana pidió a las farmacéuticas que aceleren la búsqueda de una vacuna. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 28 minutos, y avanzamos con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con actualización de información. De esto estábamos hablando ayer con Adolfo Jiménez del Río cuando arrestaron a Ronaldinho por presentar documentos ilegales, más exactamente un pasaporte ilegal en Paraguay. Vamos con la información de la agencia EFE. El exfutbolista brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto quedaron libres el jueves del proceso por la posesión de documentos falsos de identidad que enfrentaban en Paraguay. Ronaldo de Assis Moreira y su hermano presentaron esos documentos a su llegada a Asunción el miércoles. Sin embargo, la fiscalía resolvió que el exastro del Barcelona y su hermano fueron engañados y se les concedió la libertad por su colaboración con la investigación. Obviamente, Ronaldinho toma la decisión de estar en el Paraguay y someterse al procedimiento, a lo que el Ministerio Público tenga a bien decidir y a lo que el juzgado eventualmente también tenga a bien resolver. Según la fiscalía, Ronaldinho y su hermano fueron sorprendidos en su buena fe al serles otorgados documentos paraguayos apócrifos de contenido falso. También añadió que los datos que aportaron están resultando útiles para desbaratar una banda criminal dedicada a la producción de documentos falsos. Por este caso fueron imputados un empresario brasileño y dos ciudadanas paraguayas, a cuyos nombres fueron expedidos los pasaportes que fueron adulterados para consignar los datos de Ronaldinho y su hermano. Ronaldinho llegó a Paraguay invitado por una fundación humanitaria dedicada a ayudar a niños y además presentará un libro de memorias. Un poco confusa la información. Estaremos confirmando más adelante el desarrollo de esta noticia, de lo que sucede con Ronaldinho, que se encontró con papeles falsos en su ingreso a Paraguay. Bueno, vamos con información de la agencia EFE. Atentado contra embajada de Estados Unidos en Túnez. Atentado contra la embajada de Estados Unidos en Túnez. Una explosión poco antes del mediodía sacudió la zona. Según las primeras informaciones, un hombre intentó ingresar a la embajada, que estaba protegida por retenes de seguridad. Los policías se lo impidieron y varios resultaron heridos. El atacante murió en el lugar. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Actualizamos información de este atentado. Dos terroristas suicidas se inmolan cerca de la embajada de Estados Unidos. Vamos con la información. Les ofrecemos más noticias en breve. En la capital de Túnez se registra una explosión frente a la embajada de Estados Unidos. Medios locales apuntan a que se trata de un atentado suicida. Un hombre que iba en una moto habría detonado su cinturón de explosivos cerca de una patrulla de seguridad. Según las informaciones preliminares, 5 policías resultaron heridos, pero no hubo víctimas mortales que lamentar. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 32 minutos. Y avanzamos con la información de la hora del regreso. Vamos con la crisis migratoria en la frontera entre Turquía y Grecia. Los rostros denotan desesperación. Miles de refugiados han llegado a la frontera greco-turca, a la localidad de Edirne. Muchos deben acampar a la intemperie. Personas que han sido desplazadas a causa de los constantes conflictos en Siria. En Europa puedes trabajar, tienes un sueldo decente, los niños pueden ir a la escuela, puedes llevar una vida normal. Eso es todo lo que quiero. Logré pasar al lado griego y entonces ellos me quitaron el teléfono, mi ropa, me golpearon y me enviaron de vuelta a Turquía. Eso está mal. Queremos poder por fin respirar en libertad. Cuando tenía 12 años tuve que dejar la escuela. Mis padres fueron asesinados en la guerra. Otros han llegado desde Afganistán y Pakistán. Se refugian donde pueden. Decenas de ellos han ocupado esta estación de buses abandonada. El presidente turco ha llevado a cabo su amenaza de abrir la frontera en caso de que Europa no apoye su operación militar en el norte de Siria. La Cruz Roja y la Media Luna Internacional ayudan como pueden, reparten alimentos, agua y brindan refugio. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para restaurar la dignidad, porque lo que hace falta ahora es dignidad para estos seres humanos, en medio de este juego político. Estamos dispuestos a todo lo que sea necesario para dar dignidad a aquellos que están atrapados en este momento en tierra de nadie. El gobierno turco, por su parte, está decidido a denegar el regreso a Turquía a quienes hayan dejado el territorio. 1000 oficiales de fuerzas especiales están siendo desplegados en el río de la frontera, totalmente equipados para evitar que la gente retorne. Grecia está igualmente decidida a evitar el ingreso de los desplazados. Las autoridades dicen que unos 35.000 migrantes han intentado cruzar ilegalmente al territorio griego la última semana. El gobierno en Atenas insiste en que aquellos que lleguen serán deportados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 34 minutos. Información de Euronews, el miedo vuelve a dominar los mercados financieros. El miedo vuelve a dominar los mercados financieros. La rápida propagación del coronavirus por todo el planeta y el impacto que las medidas de contención pueden tener sobre la economía han llevado a Wall Street a sucumbir a otra jornada de pérdidas. Tanto el índice Dow Jones como el tecnológico Nasdaq han sufrido este jueves caídas superiores al 3%. Y el recorte de medio punto porcentual adoptado por la Fed el pasado martes ha tenido el efecto contrario. Los inversores lo han interpretado como una medida de urgencia para paliar los efectos del coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso. 6 de la tarde, 36 minutos. Las aerolíneas cifran en 100.000 millones de euros las pérdidas por el coronavirus. 100.000 millones de euros. Este podría ser el coste de la epidemia de coronavirus para las aerolíneas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo pide ayuda a los gobiernos. La compañía británica Flybe ha sido la primera víctima de la enfermedad. En un sector que sufre como ningún otro la suspensión de vuelos, el temor de los pasajeros y la anulación de eventos en todo el mundo. Flybe subrayó que sus problemas financieros se agravaron por el coronavirus, que en los últimos días ha tenido un impacto significativo en la demanda. Son muchas las personas que aplazan o suspenden los viajes que habían previsto, al considerar que no tienen información suficiente. Otras prefieren quedarse directamente en casa para no correr ningún riesgo. Estamos viendo una seria disminución tanto de las reservas como de los ingresos fuera de Asia-Pacífico, ahora que este virus se ha extendido más. En un primer escenario, la estimación de pérdidas de ingresos alcanza el 11%. Esto se traduce en unos 63.000 millones de dólares para las aerolíneas. Si la propagación es general, las pérdidas alcanzarían los 113.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de euros. Esto tendría un impacto sobre los ingresos equivalente al de la crisis financiera global. O sea que otra vez hacemos frente a una situación seria. Lufthansa ha inmovilizado 150 aparatos y varias aerolíneas han reducido sus conexiones con Italia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 38 minutos. Y avanzamos con información. Los devotos de Medina Celi no podrán besar al Jesús. Agencia EFE. En la calle y con mucha ropa de abrigo, los seguidores del Jesús de Medina Celi llevan 2 semanas haciendo cola. Cada primer viernes de marzo, la iglesia donde se encuentra la talla de Jesucristo recibe a miles de feligreses para besar sus pies. Pero este año, la distancia de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus también se aplica a esta imagen. Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, el Arzobispado de Madrid no dejará que se toque el Cristo. Manuela Sevilla llegó a la puerta de la Basílica el día 20 de febrero. Es la primera de la cola y no está muy convencida con las medidas aplicadas. Este año estoy un poco enfadada, porque no veo normal que ayer mismo se besó el pie. Ayer mismo se besó el pie, lo besamos lunes, martes y miércoles, y que hoy no se le pueda besar por la corona del barrio ese, pues vamos a ver. Francisca lleva más de 60 años acudiendo a esta cita y cree que se deberían cerrar otros lugares donde uno se puede contagiar antes que este. ¿Pero que nadie lo tiene? Si esto es aquí el aire que te corre, esto no. Desde el arzobispado han tomado otras medidas contra el coronavirus, como retirar el agua bendita, dar la comunión en la mano o suprimir el rito de la paz. Así lo ha explicado el provincial de los capuchinos en España, Benjamín Echeverría, que señala otras formas de rendir respeto al Cristo. Pues o con una inclinación de cabeza, una mirada u otras maneras, son maneras tan válidas como un beso, ¿verdad?, al pie. Con besos o sin ellos, los más devotos no se perderán su cita. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. 6 de la tarde, 39 minutos. Esta es la hora del regreso y avanzamos con las noticias más importantes de España y el mundo. Iglesia de la Natividad de Belén cierra por temor al coronavirus. Agencia EFE. La Iglesia de la Natividad de Belén, cuna del cristianismo, ha decidido cerrar sus puertas por temor al contagio de coronavirus, tras confirmarse varios positivos en un grupo de turistas griegos que habían visitado Cisjordania ocupada. A las 4 de la tarde de este jueves salió el último grupo de peregrinos que consiguieron entrar antes de que la Autoridad Nacional Palestina decretara el cierre de todas las instituciones educativas, iglesias y mezquitas de la ciudad de Belén. El Ministerio de Sanidad palestino está analizando a varios trabajadores del hotel donde se hospedaron los turistas griegos en Belén y con quienes tuvieron contacto por sospechas de contagio. También se han suspendido eventos multitudinarios y competencias deportivas y algunas de las medidas de prevención se han extendido a las provincias de Nablus y Jericó. El Ministerio de Turismo palestino anunció la restricción de la entrada de turistas a la ciudad de Belén a partir de este viernes y la cancelación de las reservas hoteleras a menos de un mes de que comience la Semana Santa. Los extranjeros procedentes de países con coronavirus, entre ellos España, deberán someterse a una cuarentena de 2 semanas para acceder a territorio palestino, la misma medida que Israel aplica en su territorio, estrechamente conectado por los pasos fronterizos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 91.FM Madrid, la Madrid, la hora del regreso, 6 de la tarde, 41 minutos. Y vamos con música. Ella se llama Aich y esta canción se llama Mais. Posición número 34 esta semana en el listado del UK Top 40. Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Shit ain't ever

cuerpos de personas que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. De vuelta en Monterrey, Hidalgo y Orozco siguen evaluando las imágenes que han obtenido en busca de indicios de posibles sepulturas. También cuentan con la ayuda de peritos y antropólogos forenses. Hidalgo lleva años de busca con los métodos más dispares y ahora quiere perfeccionar esta nueva técnica. Correcta, en Nuevo León jamás se había buscado así. Nadie nunca había buscado restos humanos como lo estamos haciendo ahora. Pero me da impotencia también saber que con todo esto, primero, pues no encontramos a Roy, no lo hemos encontrado todavía. Ante la escasez de respuestas del Estado en México, Hidalgo sigue determinada a dar ella misma con su hijo desaparecido. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:48 p.m. Vamos con información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Copa del Rey. Y en la Copa del Rey, el Granada, en el minuto 80, parecía tener el cupo para la gran final en la Cartuja, en Sevilla, el 18 de abril, frente a la Real Sociedad. Y en un minuto, todo cambió. El Granada iba ganando 2-0, pero Yuri Barchichi convirtió el gol al Athletic de Bilbao, que le daba el cupo a su equipo y dejando por fuera a un Granada que lo dio todo anoche, no solamente por la motivación de su afición, sino por la motivación de los mismos jugadores que aspiraban a estar en esa gran final. Una remontada en principio de 2-0 le daba esa opción de llevarse el partido y de tener el cupo asegurado a la final, pero el Athletic de Bilbao le dio la vuelta con un solo gol y, aunque perdió el partido 2-1, le daba el cupo para estar en esa tan esperada gran final frente a la Real Sociedad el 18 de abril. Gracias, Adolfo. Avanzamos con la información también del Manchester United. Usted estaba pendiente, ¿no?, esta semana del Manchester United. Y con la victoria del Manchester United sobre el Derby County 0-3 en la noche de ayer, la Football Association Cup queda conformada para sus cuartos de final de la siguiente manera. El Norwich recibirá al Manchester United el 21 de marzo. El Sheffield United recibirá al Arsenal el mismo 21 de marzo. El Leicester City lo recibirá al Chelsea también en la misma fecha. Y el Newcastle recibirá al Manchester City ese mismo día. Estos son los cuartos de final de la Football Association Cup. También me tiene usted información del mundo del ciclismo. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? La noticia que los aficionados al ciclismo no queríamos escuchar ha llegado. Fernando Gaviria, el ciclista colombiano, está contagiado con coronavirus. El corredor del equipo de los Emiratos Árabes Unidos ha estado ya en cuarentena y reconfirmado ayer su contagio. La información sobre ese posible contagio del pedalista estaba a la espera de confirmarse ya hacía 2 días, cuando el Ministerio de Salud Emirati había adelantado que 6 nuevos casos se habían registrado entre los participantes del Tour a los Emiratos Árabes Unidos, cancelado precisamente por esta epidemia. Y es que los nuevos casos fueron monitoreados bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud y los 6 individuos diagnosticados con el coronavirus incluían a 2 rusos, 2 italianos, un alemán y un colombiano. Él era Fernando Gaviria. Una noticia fuerte para todos los aficionados al ciclismo y que sabemos de las condiciones y de la fortaleza que tiene en la pista y en las carreteras Fernando Gaviria. Bueno, y terminemos información del ciclismo que también se aplaza, Adolfo. Aunque una de las carreras programadas para este fin de semana ha sido aplazada, como es la carrera ciclística del Strade Bianchi en Italia, la París-Niza sí ha reconfirmado que se realizará y que arrancará este próximo 8 de marzo hasta el 15 de marzo. Y es que medios europeos especializados en ciclismo confirmaron que Nairo Quintana estará con su equipo Arkea en el París-Niza. Y además, la carrera envió invitación a otras escuadras ante la negativa de no participar el equipo Aineos de Egan Bernal y también de otros equipos como el mismísimo Mitchelton Scott. Eso sí, entre los corredores importantes confirmados están Peter Sagan, Elia Viviani, Wout Van Aert, Michael Woods, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, el mismísimo Nairo Quintana, Primoz Roglic, Warren Barguil, Caleb Ewan, Sam Bennett y el campeón mundial Mats Pedersen. Es decir, tendrá grandísima presentación esta París-Niza, obviamente con todos los cuidados y prevenciones contra el coronavirus. Bueno, Adolfo, vamos con información de la Copa del Rey, Adolfo. Y en la Copa del Rey, el Granada, en el minuto 80, parecía tener el cupo para la gran final en la Cartuja en Sevilla el 18 de abril frente a la Real Sociedad. Y en un minuto todo cambió. El Granada iba ganando 2-0, pero Yuri Barchichi convirtió el gol al Athletic de Bilbao, que le daba el cupo a su equipo y dejando por fuera a un Granada que lo dio todo anoche, no solamente por la motivación de su afición, sino por la motivación de los mismos jugadores que aspiraban a estar en esa gran final. Una remontada en principio de 2-0 le daba esa opción de llevarse el partido y de tener el cupo asegurado a la final. Pero el Athletic de Bilbao le dio la vuelta con un solo gol y, aunque perdió el partido 2-1, le daba el cupo para estar en esa tan esperada gran final frente a la Real Sociedad el 18 de abril. Bueno, y para los seguidores del fútbol español, Adolfo, programación de la Liga de Fútbol. Y los siguientes partidos son los que conforman la jornada 27 de la Liga Española. El Alavés recibe hoy al Valencia Club de Fútbol a las 9 de la noche. Un Valencia Club de Fútbol que tiene suficiente plantilla para luchar posiciones europeas y lo hará respetando, eso sí, al Alavés en su casa, pero dándolo todo para tratar de sacar un excelente resultado. El Eibar recibe mañana a la 1 de la tarde al Mallorca. El Atlético de Madrid tendrá el partidazo de la jornada, quizá con el del Barcelona, recibiendo al Sevilla en el Wanda Metropolitano a las 4 de la tarde mañana sábado. Y el Barcelona posteriormente a las 6:30 tendrá el otro partidazo de la jornada, recibiendo a la Real Sociedad a las 6:30. Una Real Sociedad que viene de ganar de forma indiscutible en la Copa del Rey y que muestra estrategias espectaculares dependiendo del partido que tenga que realizar. Un gran entrenador tiene la Real Sociedad. El Getafe recibirá el sábado al Celta de Vigo a las 9 de la noche. Otro partido que se muestra muy interesante por la calidad de los equipos. El Osasuna recibe al Español a las 12 del día el domingo. El Valladolid al Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde el mismo domingo. El Levante aquí en el Ciudad de Valencia, perdón, recibe al Granada a las 4 de la tarde. El Villarreal recibe al Leganés a las 6:30 y el Betis recibe al Real Madrid para cerrar esta jornada 27 a las 9 de la noche el domingo. El líder, el Real Madrid, que tendrá que darlo todo en un partido complicado frente a un Betis que en su feudo es muy fuerte. Gracias, Adolfo. Avanzamos con la información. Cae el clan romano especializado en el robo a ancianos. ¿Cómo es la cosa? Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Una mujer se acerca a un hombre, lo lleva hasta un vehículo donde la esperan. Están intentando robarle lo que lleva encima. Cuando se acerca más gente, ella huye en el coche. Es el modus operandi del clan rumano que la Policía Nacional ha desarticulado en colaboración con la Policía Rumana, Europol y Eurojust. Hay 42 detenidos, 38 de ellos en España, 2 en Rumanía y 1 en Portugal. Esta organización criminal estaba muy jerarquizada. Si tenemos en cuenta que la mayoría de sus miembros les unían vínculos familiares. Lo llaman hurto cariñoso por la proximidad a la víctima. Pese a que utilizan, digamos, estrategias como abrazos y caricias, al final no dudaban en utilizar la violencia para atacar a sus víctimas y poder quitarles los relojes o joyas que pudieran portar. De hecho, durante la investigación ha habido varios robos con violencia y en dos de ellos un señor acabó herido perdiendo parte de la falange de un dedo y otra víctima terminó también con un problema de visión, perdiendo la visión de un ojo por un puñetazo que le propinó una de las mujeres que estaba intentando robarle. Los ladrones buscaban a sus víctimas preferentemente entre personas mayores. En España llamaron la atención en Málaga, lugar de turistas y buen tiempo. Que utilizan esa zona como segunda residencia, extranjeros la mayoría o simplemente turistas, pues al ir con manga corta durante todo el año, pues es una zona de un reclamo importante para ese tipo de hechos. Llevaban una vida de lujo en Rumanía. Se calcula que los robos llegaron al valor de 1 millón de euros. Se han embargado 355 coches de lujo, 10 mansiones y cuentas bancarias. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. 6 de la tarde, 58 minutos. Escuchemos información de lo que sucede también en el mundo del cine. Vin Diesel, Pixar e historias de mujeres valientes. Dos hermanos adolescentes descubren que existe la posibilidad de pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran muy pequeños, y harán todo lo posible por aprovecharla. Pixar apuesta por un mundo de magia y fantasía en su última película, Onward. Un nuevo personaje de cómic salta a la gran pantalla en la piel de Vin Diesel en Bloodshot, la historia de un soldado caído en combate que regresa a la vida gracias a la nanotecnología. Ahora su misión es averiguar qué es realmente. Atrapada en una espiral de autodestrucción desde que falleció su familia, la joven a la que da vida Blake Lively devolverá el sentido a su existencia persiguiendo al terrorista que causó la tragedia. Harriet en busca de la libertad cuenta la historia de Harriet Tubman, desde sus días como esclava en Maryland hasta su regreso para comenzar su lucha abolicionista. También aborda el tema del racismo skin, aunque aquí el protagonista es un joven que lucha por salir del entorno supremacista en el que se ha criado. Muchas historias protagonizadas por mujeres en el fin de semana del 8M. Desde las invisibles de Gracia Querejeta, un superpoder que parecen adquirir las mujeres al cumplir los 50, a la candidata perfecta, sobre una joven médica saudí que se presenta a las elecciones municipales para cambiar las cosas, pasando por el retrato agridulce de la camarista, sobre la vida de una empleada de hotel. Sin olvidar el documental La Ola Verde, que da voz a las mujeres que han peleado en Argentina por la legalización del aborto. Desde Francia llegan el drama sobre un bombero que se sacrifica por sus hombres en salvar o morir y la comedia sobre el reencuentro de dos amigos en Lo mejor está por llegar. Completa la cartelera el documental sobre el poeta y guerrillero peruano Javier Herraut, que murió a los 21 años en la selva peruana. Solo deseo el árbol y su sombra. En Cautiva Radio, la hora del regreso.